genial, magnífico, estupendo, brillante. Octavo disco, la fuerza de siempre, la pasión a flor de piel, la banda más grande de La Rioja, la banda al rojo, vivo, vivo. Eres un ángel fatal, mezcla de cielo y de infierno. Quiero tener en mis brazos, envuelto en llamas tu cuerpo. De pronto quisiera que tú desearas tanto como yo, vivir la sensación de sentirte, de tenerte, de amarte, yeah. Como el agua, como el agua, como el fuego. Eres algo que me quema, un oasis color cielo. Siento, quiero mirarme en tus ojos, beber la sal de tu cuerpo. De pronto quisiera que tú desearas tanto como yo, vivir la sensación de sentirte, de tenerte, de amarte, yeah. Como el agua, como el agua, como el fuego. Como el agua, como el agua.